¿Qué tomás, Catalina? ¿Café tomás? Puede ser, pero no, en este momento no. ¿Estamos? Vamos poniendo en marcha motores. Ahí vamos. Pues mate no querías, digo. No, en este momento no, yo tomo TD. Un cachetazo óptico.